y a nombre de nuestros grandes del folclore cajamarquino, uno de los grandes, Carlitos Vergara, que nos dejara estas cachuchas hermosas, impregnadas por siempre en todos los corazones de nuestra tierra. Esta inmortal cuyadita para todo mi pueblo nuevamente, con el estilo de los hermanos Sánchez. con mi penar, se juntó con mi penar. También él estaba solo, también él estaba solo, no me pudo consolar, no me pudo consolar. Y dando la fuerza a nuestros grupos de danzas, de nuestras danzas cajamarquinas, para que escapacen nuestras casitas al estilo de los hermanos Sánchez. ¡Fuerza! Y pequeña, bajo la sombra de tus ramas, yo la besaba.